Va. Anda. Los Secret Family, oíste. Es una farandulera, le gusta el peliculón. Se pasa con los títeres, siempre la tienen on. De la nueva escucha Raw, de la vieja escucha Don. Le gusta beber Strike, Grey Cubo, Bulgón. Los nenes le gustan las nenas. Una vida, esa que está bien buena. De día tiene jebo, de noche tiene jeva. Una bellaquita después que se eleva. Le gustan las nenas, le gustan los nenes. Una come chocho, una traga perne. Hombre o mujer, sin cojones le tiene. Quise que es lo mismo después que se viene. Le gustan los nenes, nenes, nena, nena. Una vida, esa que está bien buena. Le gustan las nenas, nena, nene, nene. Dice que es lo mismo después que se viene. Además no vendo, no me pongo una pista de perreo, porque la culeo. Como se la hago esa perra, ya perdí el conteo. Le gustan las nenas y macho, ya te pone gacho. Le gustan malditos que anden metidos en el meneo. Que fight donde es el merengue dengue. Baila perreo, salsa y también merengue. Blanca nieves, aquí llegó tu duende. Tengo unos colores y par de gel pa' gente peure. Chamaquita, cinturita, chiquitita. Se besa con la Mickey, pa' las redes son panitas. Mamacita, yo sé lo que usted esconde. Tengo casa en el pantalón, que si no me la esconde. Ten, voy a darle guaras como ven. Sin cojones me tienen si no ven. Aunque no se ve pa' dentro de la Mercedes ven. A ti te gusta la película y como que lo soy de movie man. Ese culo tiene peso como mis bolsillos que están sobrepeso. Y yo todo el tiempo detrás de él como un sabueso. Si lo quiero forever, te confieso que nadie te va a dar como que del nene travieso. Le gusta mi pasta penny cuando le dejo encima mi ADN. Es que ella es mía, mala mía. Luna viene a los weekendes como yo, nadie le ha dado. Tú vas a ser quien se lo estrene. Mami, todas las percusiones, pues de panado el PM. Dice, le gustan los nenes, le gustan las nenas. Una vida esa que está bien buena. De día tiene jebo, de noche tiene jebo. Una bellaquita después que se le va. Le gustan las nenas, le gustan los nenes. Una come yoya, una traga pene. Hombre o mujer, de sin cojones le tiene. Se dice que es lo mismo después que se viene. Le gustan los nenes y las nenas. Dame en el brillo la cadena. Rebe con otra se motiva en vez de hacerme escena. No le frenaste con luego, después me voy a grabar un tema. Si te gustan los problemas, soy tu problema. Tipa los giles el automático. Es que según lo es mi librita, tengo ready el lápiz. No se llama Nati, pero quiero un buena Nati. Ella no es Shappy, pero me la llevo de parito gratis. Ese culo parece Bugatti o Maserati. Después del party uno pollo que está aquí. Le gustan los nenes, nene, nena, nena. Una vida esa que está buena. Le gustan las nenas, nena, nene, nene. Dice que es lo mismo después que te viene. Endo, Endo, Secret Family, Secret Family. ¿Quién sabe? Chané, ¿qué? Dice, dice. ¿Quién sabe en la casa? ¿Qué pasa? Muéstrame que. Que la gente corte, nosotros somos corte. Ninja, los Yelty Gang, Green Mall. No me pongas más pista de perreo. Dímelo, Green Mall. La voy a hacer pejeure. Voy a hacer la pure. Lo duro no es perreo, no se me confundan. Shit, man.